de Irak, asesinos del Tratado Atlántico, os saludan los muertos de Irak. Los muertos los pone el pueblo. Los muertos los pone el pueblo. Buenos días a todas y todos, que se asomen esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 8 de noviembre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder para la Cultura. En la locución de guardia, la mañana de hoy nos acompaña Kenny Castillo. En los controles, hoy tenemos controles a cuatro manos desde el estudio de Alba Ciudad. Se encuentran los controles, mira, bien hacendosito, pero qué bueno salió este muchacho. Henry Jiménez, asesorado, apoyado y orientado por los ojitos sonrientes de la radio, Luigi Arloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras, esta servidora, Enza García. Y abrimos con la agrupación española Escape Tío Sam, un tema dedicado a los Estados Unidos, ¿no? Ahí van exterminando, ¿no? Por el petróleo, por los recursos, exterminando pueblos. Para el momento de haber sido compuesta esta canción, decía, asesinos del Tratado Atlántico, les saludan los muertos de Irak. A eso les podemos añadir los muertos de Libia, que son de Hillary Clinton. Los muertos de Siria, que son de Hillary Clinton, ¿no? La gran creadora y fundadora del Estado Islámico. ¿Y por qué estamos abriendo la ventana la mañana de hoy con este tema? Bueno, porque hoy se decidirá cuál será el psicópata que va a gobernar la nación más poderosa del mundo, el imperio. ¿Y por qué hablo del psicópata? Porque definitivamente esas son las opciones que están abiertas, ¿no? Unas elecciones de segundo grado, el pueblo norteamericano no elige directamente a sus representantes, tiene que ver también con la proporcionalidad de los estados. Por ejemplo, un candidato puede lograr más votos, pero si el otro sacó mayoría de votos en los estados con mayor peso electoral, entonces ese es el que termina ganando. Bueno, veremos qué es lo que pasa. No vemos, ¿no? Porque las elecciones en los Estados Unidos pues influyen en todo el planeta y realmente no vemos con ningún tipo de optimismo los resultados de estas elecciones, porque de verdad que las opciones entre del bipartidismo gringo no son terribles, ¿no? Por un lado tenemos a Donald Trump, que es una persona que ha dado declaraciones de desprecio por los inmigrantes, sobre todo la inmigración mexicana, habló en su momento de construir un muro, porque ya la política migratoria estadounidense en la frontera con los mexicanos es vergonzosa. Bueno, Donald Trump habló sobre eso. Tenemos por un lado a un Donald Trump y por el otro a una Hillary Clinton, que de verdad que la crueldad de esa mujer no la he visto en ninguna otra. No, es inolvidable. Inolvidable cómo se rió, pero de placer, de gusto. O sea, la bruja mala del oeste, el mago de Oz, se quedó pendeja al lado de Hillary Clinton cuando asesinan a Muammar Gaddafi y dice: nosotros lo vimos, fuimos y lo matamos. ¡Ja, ja, ja! Eso yo creo que no lo habíamos visto de ningún presidente norteamericano. Se destapan una serie de correos y tenemos entonces que esta señora financista, creadora del Estado Islámico, y que es el Estado Islámico. ¿Es que acaso se nos ha olvidado o hemos perdido la sensibilidad que es una cuerda de locos que decapitan gente, que agarran a niñas y las convierten en esclavas sexuales, que han acabado con patrimonios culturales de la humanidad en Siria, que han asesinado homosexuales? O sea, es terrible. Las cosas que ha hecho el Estado Islámico son las más monstruosas que se han visto en el siglo XXI, y esto es obra de la señora Hillary Clinton. De verdad que me parecería terrible el triunfo de esta señora. En la administración de Bush. En la administración de Bush fue el atentado de las Torres Gemelas, fue la invasión a Afganistán, la invasión a Irak. Pero uno le veía la mirada a Bush y uno lo que veía allí era un gran vacío. Bush era un tontito, un borrachito, un tontito. Las decisiones no las tomaba él. las decisiones las toma, como será también en el gobierno de Clinton, como en el gobierno de Trump, las toma en realidad es el lobby israelí y el Pentágono, los lobos de la guerra. Y el presidente de los Estados Unidos usualmente es un títere. Entonces, bueno, les gusta agarrar gente que sea idiota, que sea tonta, para que, bueno, para que no tenga la inteligencia suficiente para poner algún tipo de reserva moral, ¿no? Y ese es el caso de Bush, un borrachito, el hijo de papá, pero tú le veías la mirada vacía, tú le mirabas la mirada de idiota. Pero tú en esa mirada tú no veías maldad, veías era idiotez. En el caso de Obama, un gran cínico. Un gran cínico, pero tampoco se ve esa maldad. La maldad que se ve en la mirada de Hillary Clinton. La maldad presente en la risa de Hillary Clinton le pone los pelos de punta a cualquiera. Es que ni Ronald Reagan, que era tremendo bicho, tremendo psicópata, ni Ronald Reagan. Entonces, bueno, todo parece indicar que el lobby israelí, que el Pentágono apoya a Hillary Clinton. ¿En qué sentido? Que bueno, vimos en la entrega de los premios Emmy cómo toda la industria del entretenimiento de Los Ángeles haciendo campaña por Hillary y tirándole a Donald Trump. Han querido, todos los medios de comunicación están cuadrados con Hillary Clinton. Es decir, que ella es la que va a llevar a cabo el plan genocida que nos tiene al borde de una tercera guerra mundial. Porque hacia allá va el lobby israelí. Entonces son cosas que uno dice, bueno, y de verdad uno se pregunta, tampoco es que yo ponga las manos en el fuego por Donald Trump, ¿no? Pero uno se pregunta, oye, pero a lo mejor Trump no es tan malo, porque si dicen que es como una especie de Chávez, si dicen que es un comunista, si dicen que está loco y sacan unas declaraciones jaladas de las mechas, no hicieron lo mismo con Chávez. No decían que Chávez había dicho en público que iba a freír las cabezas de los adecos. No sacaban frases de Chávez de contexto para colocarlo como loco, como homófobo, como gringofóbico, una cantidad de cosas. Y entonces a mí me genera la duda. ¿Realmente Trump será tan malo como lo pintan? ¿O es que hay toda una campaña mediática para hacerlo quedar como el perverso, como el loco, y el tipo no lo está tanto? Ojo, yo no quiero decir que Donald Trump no se acerca a Chávez, pero por nada del mundo, nada que ver. Donald Trump es un empresario, es producto de la industria del entretenimiento, el tipo es un excéntrico. Pero me pregunto, ¿Donald Trump realmente será tan malo? ¿Realmente habrá dicho esas declaraciones tan jaladas de las greñas? ¿O será toda una campaña? Porque nadie se esperaba que Donald Trump quedara en las primarias de los republicanos. ¿No? ¿No? ¿O no será que parte de este tinglado monstruoso que ponen al lado de Donald Trump son fabricaciones mediáticas para que quede realmente la psicópata de Hillary Clinton? Interesante las declaraciones de Oliver Stone, el cineasta norteamericano. Bueno, entre sus películas tenemos Platoon, ¿no? Una de sus películas, Pelotón. También tiene otras que no son de corte político, como Asesinos por Naturaleza. Tiene otra película que se llama Salvaje, Savage, que es maravillosa. Él también ha hecho documentales sobre los dirigentes de izquierda de América Latina. Para los gringos es un comunista. Bueno, pero es un hombre que sabe de política y es un hombre sensato, ¿no? Amigo de la Revolución Bolivariana. Bueno, Oliver Stone declaró que Trump es un loco, Obama es un miope, pero Clinton es la más peligrosa. Yo coincido totalmente con Oliver Stone, ¿no? Oliver Stone, creador de la película sobre la vida de Edward Snowden, al responder a la pregunta sobre las implicaciones de la victoria de Donald Trump, manifestó que él duda que el candidato republicano pueda ganar los comicios. Yo también lo dudo, porque ya la industria del entretenimiento ya apostó por Hillary Clinton. O sea, esa es la que va a ganar, ¿no? Sin embargo, aseveró que lo que sí debe preocupar a muchos son los planes de Hillary Clinton. El director recordó que Clinton apoyó los bombardeos en Libia, el movimiento de los contras en Nicaragua, y ofendió al presidente ruso al compararle con Hitler. Trump es un loco. Él dice una cosa y el día siguiente otra. Sí, él es peligroso. Pero ¿por qué piensan que Hillary Clinton es menos peligrosa?, apuntó Stone. El artista también dudó de que se pueda considerar a Clinton una política liberal, ya que ella es partidaria del intervencionismo. Agregó que le gustaría ver en la Casa Blanca a un demócrata que busca la paz, pero Hillary Clinton, según prosiguió, encabeza un partido belicista. Stone enfatizó que Bernie Sanders refleja mejor la tradición del Partido Demócrata y bueno, y la Clinton le fue, eso fue una planadora. Clinton fue la que eligió el lobby israelí, señores. ella va a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. En cuanto a la presidencia de Obama, el cineasta notó que el nivel de vigilancia total ha aumentado en comparación con el gobierno de Bush. Obama participó en la descalificación de Rusia, un paso que ningún líder perspicaz habría hecho. Le presentan como un pacificador, no lo es, pero Hillary es aún peor. No obstante, esto es el argumento que Obama sí es un orador perfecto, un buen padre de familia y una persona elegante. Bueno, la Hillary de verdad que lo que es tremenda loca, y es que uno lo ve, cuando Hillary Clinton empezó a encabezar los bombardeos a Libia y todo esto, de verdad, uno como extrañaba con Condoleezza Rice. Y uno veía la diferencia, porque muy muy catirita la Hillary, pero oye, vale, condolencia, tenía clase, tenía estilo, era mucho más elegante, y era la madre, bueno, la madre Teresa de Calcuta tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus detractores, pero bueno, hablemos que Condoleezza Rice era la Virgen María al lado de Hillary Clinton. Incluso Colin Powell, el tipo con su cara de perro, su cara de bulldog, no sé qué, al lado de Hillary Clinton es el santo niño de Atocha. Entonces, bueno, veamos, esperemos qué va a ocurrir el día de hoy. En los Estados Unidos había una brecha bastante fuerte, bastante grande, entre Hillary Clinton y Donald Trump. Se fue estrechando. Los republicanos son expertos también en hacer fraudes electorales, así quién sabe, se puede haber la sorpresa de un triunfo de Donald Trump, pero todo parece indicar que va a ganar la psicópata de la Hillary. Otra de las cosas, bueno, otra que también habló pestes de Hillary fue la actriz Susan Sarandon. La recordamos por Thelma y Luis, ella también, ella es amiga de Sean Penn, de Oliver Stone, ella pertenece a este movimiento de artistas norteamericanos críticos, de izquierda, y ella dice, cuando le preguntaron si iba a votar por Hillary, ella dijo que ella no votaba con la vagina, que ella no iba a votar por Hillary Clinton por el simple hecho de ser mujer, que es una loca, que es una asesina, que es una psicópata, y que le va a dar su voto al Partido de los Verdes, ¿no? Es decir, a los ecologistas. Bueno, esto es lo que tenemos allá en los Estados Unidos. Aquí en Venezuela, lo que tenemos, bueno, estamos aquí, felicitamos, ¿no?, al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la Revolución Sandinista. Creo que ya lo habíamos hecho el día de ayer por ese triunfo en las elecciones. Es algo que el triunfo de Nicaragua es el triunfo de Venezuela, es el triunfo de América Latina. Demuestra que el modelo de izquierda funciona a pesar de los ataques. Bueno, nosotros estamos atravesando una guerra económica terrible. El presidente Nicolás Maduro pues felicitó a Daniel Ortega tras su reelección en Nicaragua. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó este lunes en la madrugada a su homólogo Daniel Ortega, que resultó reelecto este domingo a la presidencia de Nicaragua en los comicios generales realizados en el país centroamericano. Victoria de la patria grande en Nicaragua. Felicitaciones, hermanos. Un abrazo con Chávez de todo nuestro pueblo. Que viva Bolívar y Sandino, escribió el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter. Ortega fue reelecto para el próximo periodo presidencial, que comenzará el 10 de enero de 2017 por un lapso de 5 años. El abanderado del Frente Sandinista de Liberación Nacional asumirá por cuarta ocasión la presidencia. Este será su tercer mandato consecutivo. Los simpatizantes de la Revolución Sandinista celebran los resultados en la Plaza de las Victorias de Managua, capital de Nicaragua. Así que bueno, desde aquí también felicitamos al gobierno sandinista. Y en Caracas se sigue realizando la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016. Ayer la ventana salió desde allá, desde el stand. Y bueno, desde aquí pues queremos mandarle un abrazo grande a nuestra querida Luisa Elvira González, nuestra ventanera que nos fue a visitar allá en el stand. Estuvimos conversando un rato, nos dimos un gran abrazo. El próximo viernes, el viernes de esta semana, estaremos transmitiendo desde el stand nuevamente. Están todos invitados. Y en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016, hay muchísimas actividades. Va a haber hoy, están programados talleres, foros y presentaciones. Estas están organizadas por El Perro y la Rana. Las actividades culturales continúan en la Filben 2016 en los espacios del Complejo Cultural Teresa Carreño, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, en Bellas Artes de la Ciudad Capitalina. Este martes 8, la Fundación Editorial Escuela, Editorial Escuela El Perro y la Rana, continúa con su tren de actividades con la segunda sesión de su taller formativo, un foro y dos presentaciones de libros. A esta hora, Yanuba León, editora, Carolina Falcone, diseñadora, Karina Falcone, perdón, diseñadora, y Jessica La Cruz, correctora, destacadas profesionales de El Perro y la Rana, desarrollarán la segunda sesión del taller, herramientas para editar y promocionar tu propio libro. Este encuentro tiene como objetivo acercar a los participantes al mundo de producción editorial, donde podrán conocer la ruta del libro, introducción a la gestión editorial. A las 3 de la tarde se realizará la presentación de dos títulos en sus versiones impresas y digitales: Habitación 9, del poeta y narrador y promotor cultural Wagner González, ganador del primer concurso de literatura erótica. Esto está bueno. Este es el primer concurso de literatura erótica promovido por la Fundación Editorial El Perro y la Rana, en razón de la diversidad de sus elementos narrativos, la verosimilitud discursiva, el equilibrio entre la oralidad, los recursos poéticos y el erotismo de lo cotidiano, así como el pertinente manejo de referentes literarios e históricos que refuerzan el desarrollo de las historias. ¡Ay, yo me lo voy a comprar! ¡Ay, ya sé qué libro me voy a comprar! Me llama mucho, mucho, mucho la atención. El otro libro es Infección, del escritor y poeta valenciano Andrés Ignacio Torres, relato ganador del primer concurso de relatos de ciencia ficción, Toparquía, también impulsado por El Perro y la Rana. Y a las 7 de la noche tendrá lugar el foro 10 años leyendo juntos, la editorial El Perro y la Rana en el imaginario de la Venezuela chavista. Y durante esta actividad, Miguel Márquez, Jordana García, a quien le mandamos un besote a Jordana, Kevin Vargas, María José Escobar y Wilfredo Machado contarán su experiencia dentro de esta casa editora. Bueno, así que no se pierdan. Estas son una pequeña parte de las actividades en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016. Venía yo leyendo un libro de verdad bien bonito, que me regaló la escritora, la narradora Laura de Roca, a quien tuve la oportunidad de entrevistar desde el stand el pasado sábado y que es una ventanera desde hace años. Un beso gigantesco, Laura. Mira, agarré tu libro para leerlo en la camionetica y estoy encantada. Estoy encantada, el libro se llama Qué perra vida, una docena de cuentos perrunos. Entonces, en esto son cuentos, ¿no? Que los protagonistas son perros, están basados en hechos reales. De verdad que los cuentos son muy tiernos y no sé, algunos son hasta trágicos. No quedas indiferente después de leer estos pequeños relatos. No sé, te arruga el corazón. Laura, hasta ahora, que yo sé que estás escuchando la ventana, hasta ahora, el que más me gustó es El Gran Amor de Bermúdez. Y de verdad que me gustó muchísimo, me conmovió, me sacudió. Y el relato, Bermúdez es un perro de granja, ¿no? Y es un perro que no le gusta las perras, está enamorado de las gallinas. Entonces se la pasa rondando el gallinero y está enamorado de una gallina en especial. Y una tarde, cuando encierran a las gallinas en el gallinero, pues la pelada, que es la que le gusta a él, pues se quedó fuera del corral. Y cuando ella va a regresar al corral, está asustada porque está sola, porque ha anochecido, y el perro la quiere ayudar. La gallina no entiende, la gallina cacarea, y el perro pues la quiere ayudar, la quiere llevar al corral, y la agarra por el cuello para llevarla hasta el corral y sin querer la mata. ¿No? Entonces, pero está narrado, pero con una belleza, con una poesía y también con un drama. No, de verdad que ese cuento, Laura, me encantó. Desde aquí, un abrazo gigante. Y ya sabes, después de las ferias tenemos pendientes un encuentro. Son las 10:25 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un temazo, Ali Primera, que lamentablemente no pierde vigencia a propósito de las elecciones en los Estados Unidos. Ali Primera, Don Samuel. Yo no le digo tío Don Samuel, porque hermano de mi patria usted no es. Y cuando en la mesa del pueblo falta el pan, recuerdo que en la historia claro está que usted lleva gorilas al poder. Usted es inteligente, Don Samuel, hasta una bomba atómica inventó. Pero es muy debilucho en el amor, y como a usted la muerte le da placer. Sobre el hombre indefenso la lanzó. Y le gusta la guerra, don Samuel, porque le sobran balas y soldados no le faltan. Además son valientes, don Samuel, a fuerza de lavados de heroína y marihuana. Don Samuel, si sus muchachos regresan a casa mutilados, medio locos, con aroma a mierda, usted lo arregla todo, don Samuel. Nadita de nada se le escapa, de desempleados le da un carnet y una medalla y la libertad, sobre todo la libertad de matar carajitos negros en Atlanta. Usted super de todo, don Samuel, y además de sabotear aviones, ya produjo su bomba de neutrones, que solo mata gente, según dice. Usted es un descarado, un inmoral, aunque sus cancerberos lo defiendan, de la primera letra hasta la Z, se le llena de baba la jeta al mentirle al pueblo en nombre del tío Sam. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Este y todos los sábados, desde las 8 de la noche, estás invitado a escuchar el programa más alegre de la radiodifusión venezolana. De la pastora al saladillo, de un caraqueño a un zuliano. Comentarios, anécdotas, invitados, acompañados con la mejor música tradicional zuliana. Suena la gaita, con la conducción de Ilka Pacheco y Denis Torrealba. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música, somos cultura. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos, oyentes de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos en la Sala Francisco de Miranda, ubicada en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, donde el día de hoy se está desarrollando el taller Herramientas para editar y promocionar tu propio libro, organizado por la Fundación Editorial El Perro y la Rana, como parte de la Filben 2016 en su capítulo Caracas. A mi lado se encuentra Nigeri Batista, coordinadora de formación de la Fundación, quien nos dará más detalles sobre este taller. Háblenos un poco en qué consiste el taller del día de hoy. Buenos días, desde la Fundación Editorial Escuela El Perro y la Rana, estamos brindando en el marco de la Filben 2016 el taller Herramientas para editar y promocionar tu propio texto, cuyo objetivo es brindar las herramientas básicas del quehacer editorial, o lo que nosotros llamamos la ruta del libro. Este taller consta de tres componentes. El primero es edición, el segundo correspondiente a corrección y diseño del libro. El día de hoy estamos dando el componente de corrección a cargo de Jessica La Cruz, que es coordinadora de producción del Perro y la Rana. es importante, ¿verdad? Porque preguntico, las personas que quieren inscribirse todavía tienen chance, es la primera fase del taller. Bueno, este taller, la convocatoria se abrió previamente antes de la Filben. La idea era que cada participante enviara sus datos y nosotros respondíamos a la inscripción. Por ahora los cupos están bastante llenos, pero desde la Fundación estamos trabajando en la realización de nuevos talleres más especializados, de una duración mucho más larga, con más sesiones en torno a lo que es la producción o gestión editorial. En este caso estaremos nosotros informando por las redes sociales del Perro y la Rana, cuándo empezarían estos talleres y de qué forma serían las inscripciones. Además, también los invitamos a participar en el otro taller que tenemos en la Filben, que se va a dar el día jueves 10 y viernes 11, que corresponde a introducción a las publicaciones digitales a cargo de el diseñador, uno de los diseñadores de la Fundación, que es Arturo Marín. ¿Qué otras actividades van a estar promocionando a lo largo de esta semana? Y hago una invitación al público para que venga y participe, ya saben, Filben. Bueno, vamos a estar promocionando la presentación de varios libros. Invitamos a todas y a todos a acercarse a la Filben para que puedan realizar diferentes actividades relacionadas al libro, al quehacer editorial, y bueno, leer es vivir. Gracias. Muchas gracias. Escuchábamos palabras de Nideré Batista, coordinadora de la Fundación El Perro y la Rana. Es importante destacar que esta fiesta literaria, que es una de las más importantes de Venezuela, Filben 2016, en su capítulo Caracas, continuará durante toda la semana ofreciéndole al público asistente una amplia y variada programación, la cual contempla charlas, recitales de poesía, el novedoso Salón del Libro Digital, expoventas, presentaciones de libros, entre otras actividades, las cuales se extenderán hasta el próximo 13 de noviembre. Nosotros seguiremos muy pendientes de llevarles toda la información pertinente de esta feria literaria, Para Alba Ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes Jamie Martínez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Buenas tardes, caballero. ¿Ya está listo para ordenar? ¿Qué me recomienda si sufro hipertensión? ¡Ah, caramba! En ese caso le podemos ofrecer una ensalada cruda de remolacha con vinagreta de parchita. Contiene lechuga picada en finas tiritas, zanahoria y remolacha, acompañada de una vinagreta con pulpa de parchita, aceite, vinagre, papelón, sal y pimienta. Muy bien. ¡Tráigame la ensalada! ¡Sale una ensalada 4S! ¿Y cómo es eso? Sano, sabroso, seguro y soberano. Agarra datos, come sano, come venezolano. La cortesía es la demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene una persona a otra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, disculpe y por favor son las principales demostraciones de cortesía. Cortesía es una manera de alegrarte el día. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con cortesía somos mejores. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Un triste muchacho, muy desubicado, con pintura blanca. Se tiñó las manos creyéndose gringo, creyéndose Rambo, creyendo el discurso de los dinosaurios. No se siente tonto, se siente inspirado, siente el pobre iluso que es parte de algo. Sale con euforia y el bolso cargado de estúpidos sueños, todos importados. La tele le dijo que Marx era el diablo y que en los casinos sus suceden milagros, que compré de todo sin necesitar lo que está fe que hurté y que venda muy caro. Ese chico estudia porque lo obligaron para pisotear al que tiene al lado, para echar basura sobre los de abajo, para darles órdenes y discriminarlos. Quiere hacer dinero y largarse de aquí, de este tercer mundo que lo hace sufrir. Quiere tener mucho para presumir, para vivir en Florida y para burlarse de ti. Juega a ser la víctima, le gusta mentir. Quiere una licencia para delinquir. Se siente orgulloso siendo el maniquí que usan de carnada para confundir. McDonald's promueve su huelga de hambre, pero sus motivos nadie los comparte. Quiere que asesinos vuelvan a la calle, que invada el imperio para reanimarse. Se siente feliz siendo un ignorante. Dice que la historia no es interesante. Va con su mentira siempre por delante. Joven pero viejo, borrego y farsante. Muchacho pendejo que se hace llamar estudiante. Diez, 38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Jorge Julio Pérez, muchacho pendejo, un tema dedicado a nuestro movimiento estudiantil, el movimiento estudiantil de derecha, ¿no? Que es capitaneado por UCB, Universidad Simón Bolívar, Universidad Católica, la Metro, hoy lo mentí hoy, ¿no? Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, resulta, señores, que el movimiento estudiantil convocó una marcha para este jueves, ¿sabes? Porque es que ya la cosa está demasiado ruda. Entonces, bueno, ellos convocaron a una marcha estudiantil este jueves, ¿no? De acuerdo, informa, bueno, lo dijo el Últimas Noticias y también, lo que pasa es que el Últimas Noticias es un periódico muy niche para allá andarlo leyendo, ¿no? Entonces, bueno, sabes, ¿no? Pero aquí está el informador.com.be, el presidente del Centro de Estudiantes, ahora quitándome el personaje de la cifrina, el presidente del Centro de Estudiantes de la Federación de Centros Universitarios del UCB, Hasler Iglesias, informó que para el próximo jueves 10 de noviembre realizarán una movilización que partirá desde la Plaza Brión de Chacaitos, pero no te dice hasta dónde. Mosca con esto, mosca con esto. Iglesias sostuvo que la semana pasada le hicimos saber al mundo, le hicimos saber al nuncio apostólico que tenemos tres exigencias: la liberación de los estudiantes detenidos, ¿quién? El terrorista de Lorenzale, la ayuda humanitaria, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Dónde? Y el cronograma electoral, ya está el cronograma electoral para gobernaciones y alcaldes, ahí está. Hasta tanto no sean cumplidas, seguiremos en la calle. Bueno, la cosa no es entrar a clase, ya se acerca Navidad, ya quieren empatar las Navidades de las vacaciones de verano con el asueto navideño. Hoy estamos frente a la Defensoría del Pueblo para exigir la liberación de nuestros compañeros presos injustamente. ¡Exigimos justicia! Los estudiantes estamos en la calle convocando a todos los venezolanos para que este jueves salgamos nuevamente a marchar con nuestra cara en alto, no es con nuestras voces, y que el viernes 11 de noviembre den los resultados concretos de la mesa de diálogo. O sea, tardaron años la mesa de diálogo de Colombia, tardó años. Y estos quieren que haya resultados concretos, es decir, que el gobierno haga lo que a ellos les da, lo que a la MUD le da la regalada gana, porque estos son las fuercitas de choque de la MUD, que la MUD haga lo que le dé la regalada, que el gobierno haga lo que la MUD le dé la regalada gana. Y esto no es así, pero cuando veo, ¿no?, estas demandas estudiantiles, mira, cuando yo era estudiante, yo me acuerdo que yo participé en una marcha dentro de la universidad y era porque la universidad era muy insegura y había una ola de violaciones en la universidad. En un mes llegó a haber 20 violaciones dentro del UCB. Violaban a mujeres y a hombres. Y hicimos una marcha para exigir seguridad. ¿Qué otras marchas? Mira, otras marchas que se hacían dentro de la universidad en protesta por la masacre del Amparo o por el respeto al pasaje estudiantil. Resulta que el UCB hace siglos que no se hacen elecciones y esto es pidiéndole al CNE un cronograma electoral que ya está. ¿Por qué no marchan para exigir que se hagan elecciones el UCB? ¿Por qué no marchan para exigirle a Cecilia García Arocha que muestre las cuentas de la universidad? ¿Por qué no marchan para exigir calidad en el comedor universitario? ¿Por qué no marchan contra la privatización del aula magna, por ejemplo? No. O sea, ¿dónde están las demandas estudiantiles en esto? Ninguna. Ninguna. Y eso que, como lo hablábamos ayer con Luis Elvira González y Ángela Rizzo, ya no estamos, o sea, ya la época de oro del UCB, de lo que eran los estudiantes contestatarios, fueron los 60, los 70. Yo entré en los 90, yo entré a finales de los 80, los 90, y tuve compañeros que fueron asesinados por la Policía Metropolitana, porque yo era estudiante del UCB cuando mataron a la periodista María Verónica Tesari, y fue estudiante del UCB cuando mataron a Belinda Álvarez, y era estudiante del UCB cuando mataron a Yulimar Reyes, yo era estudiante del UCB cuando el Caracazo, estudiante del UCB cuando la rebelión militar del 92. Y había un sentimiento contestatario, pero esto, de verdad, que vengan estos niños a marchar por las malcriadeces de la MUD, de verdad que me parece insólito. Insólito. Sencillamente, bueno, ya están cumpliendo las órdenes que vino a dar Thomas Shannon la semana pasada. Niños, muchachos, estudiantes, salir a la calle y vamos y marcha. Y otra vez, manos blancas. Ahí están. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y Pedro Pinto, nuestro compañero de la Hora del Blues, tremendo poeta, por cierto, un besote, Pedro, me escribe al teléfono y me dice: te queda lindo el mandibuleo cifrino. Por cierto, dono mis bonolibros estudiante opositor para que lean un poquito. Nadie nos roba nuestra alegría. Así es, un beso grande, querido Pedro. Que, por cierto, que bueno, él es el que conduce un programazo llamado La Hora del Blues todos los domingos de 8 a 9 de la noche y va a estar transmitiendo en el stand de la Filbén este jueves de 3 a 4 de la tarde. Así que mira, si quieren conocer un ser extraordinario, Pedro Pinto, se los aconsejo, pásense por allá por la Filbén. Y bueno, y ya que seguimos hablando de los opositores, la MUD anunciará este martes actividades para la semana. Bueno, ya tenemos la marcha de los muchachitos pendejitos del movimiento estudiantil opositor. Bueno, la MUD anunciará este martes actividades para la semana de cara a la reunión con los voceros del gobierno, representantes del Papa Francisco. Ya no hablan de la Iglesia Católica, el Papa Francisco como un ser aparte, independiente, comunista, malo, maluco. La UNASUR y el expresidente de España, República Dominicana y Panamá, la Mesa de la Unidad, critica los posibles avances que esta mesa de conversación pueda traer a los venezolanos. Uno de los voceros de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, expresó este lunes a través de un comunicado que la organización política dará información sobre las nuevas actividades que liderarán a partir de este miércoles, jueves y viernes en todo el país, de cara a la reunión con los voceros del gobierno, representantes del Papa Francisco, la UNASUR y expresidentes de España, República Dominicana y Panamá. La Mesa de la Unidad critica los posibles avances que esta mesa de conversación pueda traer a los venezolanos. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, aseguró que los venezolanos esperan que el diálogo genere algún resultado. Claro que lo esperamos, pero no puede haber resultados en 5 días, amigo. Ahí está la cultura inmediatista. Esto le van a dar la patada. Mira, hoy son las elecciones de los Estados Unidos. ¿Cuánto apuestan ustedes que para este fin de semana le están dando la patada a la mesa? Abrimos las apuestas, vamos, vayamos abriendo las apuestas. De cara a la reunión con los... Ok. Por su parte, el cardenal Baltazar Porras, va a saltar porras. También exhortó a la serenidad y a no esperar el juicio final para buscar solucionar los problemas que reclaman los venezolanos. Uy, qué feo está esto. ¿Qué es el juicio final? La toma de Miraflores, Baltasar. Ave María Purísima, Dios nos agarre confesado. Tenemos una llamada, buenos días. Bien, gente, ¿cómo estás, Soraya? ¿Cómo estás, Soraya? Aquí cabe la expresión esa del chavo, vuelve el perro arrepentido con la cola atrás. Sí, vale. Porque esta gente si se queja de que Maduro no escucha, de que el comandante Chávez no escuchaba a su pueblo, ya están peor que nosotros, por favor. Porque ¿cómo es posible que no escuchen a su gente diciéndole que no quieren marchar, que no quieren marcha, que quiere que se sienten a dialogar, que quieren solucionar sus problemas por la vía del diálogo, que no queremos enfrentamiento entre los venezolanos, que no lo queremos? ¿Cuándo ellos van a escuchar esto? No puede ser que sigan en lo mismo. El presidente, ok, le tiende la mano si ellos creen que el presidente está evadiendo otra cosa. Estoy hablando al opositor. Piensa, pero si su gente no se ni siquiera los escucha con toda la información que ustedes habían dado, que no pueden, que no quieren, y que no quieren un enfrentamiento entre venezolanos. Lo otro que te iba a decir, Enza, es de verdad lo que acabas de decir sobre las elecciones en los Estados Unidos. Sí. Yo también te apoyo con eso. Mil veces apoyo al Trump. De verdad, a mí me da mejor espina Trump, que es más, que lo han satanizado tanto, yo ya hasta lo estoy dudando. No, yo los también, medios gringos. Yo no sé desde cuándo, pero mucho la gente se va diciendo, no, que Hillary. Y oí a una persona estadounidense que dijo, en una entrevista que le estaban haciendo, y la persona vino y dijo, no, la única forma que han satanizado tanto a Trump, que la gente va a estar contenta cuando llegue Hillary Clinton. No, y a mí lo que me llama la atención es que fíjate que Hillary Clinton es la candidata. A todos los opositores que conozco, todos apoyan a Hillary. Y a mí eso me da muy mala espina. Si ellos la apoyan, por algo será. Sí, eso es, y la gente no puede olvidar que aunque la gente, uno diga no se metan en cosas de los Estados Unidos, uno tiene que saber que en todos los gobiernos, cuando Bush, cuando Clinton, el esposo de Hillary, cuando Obama, ella ha estado siempre presente y metida. Sí, señor. Por debajito como las culebritas. Entonces la gente lo tiene como que olvidada. Pero si ella, desde que el principio que está metida en eso, estaba aprobada, ella no se puede ni ha hecho una declaración en contra de nada de lo que ha hecho esos malos gobiernos de los Estados Unidos. Por lo menos el Trump, amiga, yo te voy a decir una cosa. Que si habla que si es homofóbico, que si es aquello, que si tal. El tipo por lo menos lo dice abiertamente, habla y lo dice, y no está como las cubrebritas por debajo de la gente haciendo, que eso sí es de verdad grave. Y ya la gira de Clinton, que es la parte que nos interesa a nosotros, ella no quiere nada con Venezuela, ni con el chavismo, ni con los pobres de Venezuela, porque los pobres de Venezuela, que somos la mayoría, porque estamos hablando hasta la clase media, porque la clase media nada más con que le suelten la banca esa, va para el piso, pero de inmediato. Nada más cuando se monte un gobierno, y ojalá que nunca sea de la derecha, aquí en Venezuela, la clase media en menos de un mes cae, porque van a tener que vender todas sus cosas para pagar. Sí, señor. Nada, sí, más señor. Eso lo digo. Así que la gente no crea que si se va a montar en otro gobierno van a venir nada más en contra de los chavistas. Que se pongan las pilas. Chao, Enza. Un beso grande, querida Soraya. Bueno, por aquí también escribe, aquí le mandamos un besote a Arun Malí, quien dice, buen día, Enza, con relación a la UCB te digo, muchacho, no es gente grande. Bueno, y se ríe. Bueno, continuamos. Tenemos también mensajes que... ¿Tenemos otra llamada? Ah, perfecto. Vamos a darle paso. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, mi amor? Bien, vale. Chévere. Estás haciendo un buen análisis de Estados Unidos. Ah, qué bueno. No, mira, Enza, yo te decía una cosa. La mujer es sangrienta, loca. Sí, una loca. ¿Cómo no van a estar los de aquí de acuerdo con ella si esos son sangrientos? Esos son nazis, todo. Una cuerda de sinvergüenza. Esos son amantes de la sangre y a la... Y esa luz que es igual. Sí, no, es que nunca había conocido una mujer tan perversa como esa. No, es horrible. ¿Tú viste la parte de Dossier cuando la pasan? ¿No la viste anoche? No, anoche no vi Dossier. Ay, te perdí. No, pero a mediodía lo pasan. Es bueno que vea ese pedazo. Cuando él hace la... ¿Sabes que eres muy acucioso, así como tú? Ajá. Él dice, observa el rostro de la mujer. La mujer está exacerbada. Está loca, estaba con la mirada que tenía. Entonces pasan el trocito donde ella dice, llegué. No, es que eso es lo que yo comento. Yo lo vi en su momento y quedé tan traumatizada que de verdad. Es que pasó. Lo es horrible, pasa. La cara de loca, la tipa es mala, es perversa. Lo pasa, anoche lo pasó el de dossier y la detiene. Y después, una de las intervenciones de las tantas que han hecho allá, le pasan el rostro. La mujer está desacerbada, la mujer, una cara de loca. Y como de aquí lo que le gusta es la guerra, la matanza, la sangre. Claro que tienen que estar de acuerdo. Mira, el loco resulta mejor que está loca. El otro se dice que es loco, pero es que esta mujer es sangrienta, es criminal. Eso es lo que vaya, mira, eso no va a haber paz en ninguno de los países del mundo. Uh-huh. En ninguno. Esta mujer es mala, mala. Esta parece que nació el día que nació el diablo, porque si es que el diablo nació algún día. Pero, bueno, la Biblia te lo dice, si estés mal y si estés bien. Sí, sí. Pero te digo una cosa, Ensa. Va a seguir la guerra, muriendo gente en Siria, en Libia, en todas partes del mundo. Y nos quiere traer en su estado de bélico para acá. Entonces, esto se envergüenza de aquí, como lo que le gusta la sangre, le gusta la muerte. Ellos son amantes a eso. Ellos son amantes a eso, ¿o no? Sí, sí. Ah, entonces, yo estoy ligando que gane, a lo mejor ese loco, mira, no lo ve así. Pero a lo mejor todas esas cosas que dice, que si va a votar a los extranjeros, todas esas cosas, a lo mejor es pura bulla. De repente ese loco hace mejor gobierno con ella y estoy ligando que ese loco quede. Estoy ligando para que llegara el loco. Y ahí es un quítate tú para ponerme yo. Sí, señor. Se publica bonito. Aún así se dice que ganan, que ahí son las transnacionales. Eso es verdad. Eso no es un voto directo. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Llegó una oportunidad, estuve en Estados Unidos. No sé si tú. No, estaba muy pequeña. Bueno, pero yo ya casada con... Ajá. Y esa gente, el pueblo en sí es más silento, así, quedado. No es el pueblo. No esta gente que están arriba en el extracto. No. Esta gente más silenta, gafiada. Esta gente no se da cuenta ni por dónde anda, Ensa. Los que son más activos son los afrodescendientes, que se mueven, que hacen las revueltas y todo. Pero los demás no. Es un agafiado. ¿Cuándo salen ellos del país? Cuando están bien viejitos. Que ya están entregándole el alma al creador. No, bueno, pero trabajan como mulas para tener una vejez más o menos digna. Eso sí, pero... Pero hasta dos y tres empleos tienen al mismo tiempo. Ahorita en Telesur están pasando eso, de que con este hombre lo que han hecho la gente es decaer, la pobreza es grande, todo, y creían que como era un afrodescendiente, no, hombre, esto fue peor remedio que la enfermedad. Que no, ya no le importa si mueren. ¿Y qué tiene él que está preocupado? Él vive preocupándose por todos los países. Preocúpese por su país, que tiene bastante rollo. Ese es como el de Perú. Preocúpese por su país, que tiene bastante rollo. Mira, mi hermano Joe Antier de Perú, decepcionado, porque venía de Ecuador. Me dice que eso no se parece en nada. Tan distinto Ecuador, organizado. Te lo digo, Ensa, mi sobrino, los que se han ido de aquí, se han ido a Uruguay. Hay uno que tengo, yo te dije que tenía una sobrinita uruguaya. Uruguay, mi sobrino está bien, gracias a Dios, escogió Uruguay. La otra se fue para Ecuador, está bien con su esposo y sus hijos. ¿Por qué escogieron esos sitios? Ellos se fueron porque tienen niños pequeños. Mi sobrino dijo, antes que nazca la niña, yo no voy a estar en esa persecución, tía, del pañal, de la leche, yo no voy a estar en ese té. Y son profesionales, gracias a Dios, y eso se ubican bien. Y ellos no querían ese estrés, era por eso, no es que no quieran a su país. Porque cuando mi sobrina vino el mes antepasado a presentar la tesis, ella dice que cuando se fue el avión lloró. Cuando llegó aquí a Venezuela, ella tenía ya se fue el año pasado. Y ella le dieron ganas de llorar, se lo manifestó a su mamá, que ella le dieron ganas de llorar cuando llegó aquí. Pero ella me lo había dicho, yo me voy, tía, porque yo no voy hasta, son pequeños los niños, persiguiendo pañal, persiguiendo leche, persiguiendo tetero, persiguiendo, no. Y decidió y se fue. Y mi hermano dice, eso no se parece en nada. Que Perú, el hombre Perú, hablando tanta estupidez de aquí, pero como dice el dicho, mono no se ve su rabo, sino el de los demás. Y aquello, la pobreza, los hombres les pegan a la mujer así descaradamente, le robaron el celular, en cada cuadra hay tres policías, porque el AMPA desatada. Y hablan de Venezuela, Ensa. Porque si los distraen. Es el mal, mira, mi hermana siempre ha dicho, mal de mucho, consuelo de tontos. Entonces, cuando estás muy mal, señalas el mal ajeno para consolarte. Algo así, que bueno, en Perú estamos mal, pero en Venezuela están peor. No, Ensa, mi hermano llegó, entiende, me dice que decepcionado, que eso es terrible, que eso es terrible. Yo digo, no, en Ecuador tú no ves nada de eso. Es un país muy organizado, Enza. ¿Por qué tú crees que se ha ido tanta gente para allá? Totalmente organizado, Enza, totalmente organizado. No es porque Correa sea economista, como dice... Ah, no, no, no, pero es que Correa es una maravilla. Ah, no, no, no. Yo todavía estoy buscando el primer defecto de Correa. Bueno. Pero fíjate, Enza, bueno, qué hermoso. Qué buen mozo. Es que es buen mozo, es que eso no es ningún defecto. Es un colirio, es un colirio para los ojos ese hombre. Es un carisma. Ajá. Ah, y hablan de Nicolás. Nicolás, buen mozo, yo lo veo mozazo. No, es buen mozo también. No, no, no, no, no. Pero Correa así con sus pantaloncitos montando bicicleta y el casquito. Ave María. Pero es que eso es un bálsamo para el alma. Qué maravilla. No, pero es que tiene su fan aquí, y yo tengo amigas que le fascina a él, ya tiene cierta edad y es un colirio. ¿Qué cierta edad? Es como los vinos, mientras más viejo se pone mejor. No, no, ajá, pero que uno, como mujer, ella mis amigas. No importa, ya, nos metemos a saltar. Lo que me dicen, te dejo porque ya veo el papachongo. Me dicen ella, bueno, eso, un besote. Un beso grande. Y lo tengo que gane el loco. Ah, no, sí. Ay, Dios mío, vamos a ver qué pasa. Mira, de repente, todo lo que él dice es para seguirle la secuencia a esa gente, porque a ellos les gusta el mal, la matanza, sí, y todo. No, no, es que ellos ya deben tener cuadrada su cosa con la Hillary. Vino el Shannon, que es del mismo equipo de Hillary, el mismo equipo de Obama. Él fue el que estuvo aquí la semana pasada. ¿Qué piensas tú? Y ellos dicen que van a anunciar las acciones, esos están esperando los resultados de las elecciones de los Estados Unidos para darle la patada a la mesa. Abrimos las apuestas, vamos. ¿Pero qué piensas tú? ¿Qué gana quién? Mira, la loca. Yo creo que sí, porque es la... Elsa, no. Aunque bueno, vamos, ojalá que no, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Vamos a ligar la que no. Sí, señor. Puede haber sorpresa, Elsa, pero yo... Ahí hay más candidatos, chicas, pero yo no sé, Elsa... No, pero el sistema electoral no permite que un candidato outsider de los otros partidos pueda ganar. Tiene que tener billete, parejo. Mm-hmm. Sí, señor. Sí. Bueno, Enzo, un besote. Un beso grande. Y bueno, sigue repitiendo que gana la loca. Un beso grande. Bueno, son las 10:57 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con una gaita sabrosita y una agrupación que de verdad es muy buena. Quizá no es muy comercial, pero de verdad que es excelente desde el punto de vista musical. Se llama Caña Dulce y el tema San Benito Citadino. Me dicen que San Benito, oye, me dicen que San Benito se vino pa' la ciudad. Que anda de aquí para allá, pero yo aquí no lo he visto. Salen devotos y fieles, salen devotos y fieles, cofradías y vasallos. Servidores y lacayos, brindando sus parabienes. Dicen los San Beniteros, ajé, San Benito, ajé. Repican los chimbangleres en honor a San Benito. La Vega, San Agustín, Catia y 23 de enero. Todos adoran al santo, santo moro, santo negro. Dame, San Benito, dame ya tu bendición. Pa' celebrar traje el ron, la mujer y los carajitos. Dame, dame, San Benito, dame ya tu bendición. Pa' celebrar traje el ron, la mujer y los carajitos. Ajé, San Benito, ajé, ajé, ajé, San Benito, ajé, ajé, Citadino, ajé, ajé, ajé, San Benito, ajé. En la sucursal del cielo, en la sucursal del cielo, se encuentra el santo bendito. No vino solo, solito, se trajo sus chimangleros. Por eso hoy brindarles quiero, por eso hoy brindarles quiero, con la fe que nos induce. El melao de caña dulce, con un fervor verdadero. Dicen los sanbeniteros, ajé, San Benito, ajé. Dale duro al chimbanglero, cantica al chocho, ajé. Al songo nongo me vaya, y la misericordia otra vez. Ajé, chimbanglero vaya, y el negro va a aparecer. Respetaré a repican los chimbangleres en honor a San Benito. La Vega, San Agustín, Catia y 23 de enero. Todos adoran al santo, santo moro, santo negro. Dame, dame, San Benito, dame ya tu bendición. Pa celebra traje el ron. La mujer y los carajitos, dame, dame San Benito, dame ya tu bendición. Pa' celebra traje el ron. La mujer y los carajitos, ajé, ajé. San Benito, ajé, ajé, ajé. San Benito, ajé, ajé, ajé. Voy pa' Carapita, a la casa de Isidora. Ajé, ajé, San Benito, ajé. Me llevo chimbangles, charraqui, tambo, maraca, sonora. Y hasta me traje un trombón. Miguel, barrio de mucho caché, canta el hijo de Felicia y del grandioso Cheche. Ajé, ajé, San Benito, ajé. Que Dios bendiga esta tierra y a su gente que lucha tanto. San Benito en la ciudad. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. A través del Instituto Venezolano de Seguro Social, ese ejecutivo prevé cancelar este martes el retroactivo por incremento salarial. En el 2017 y 2018, Misiones Sociales definen agenda para llegar a 6 millones de hogares. La poesía en homenaje a Francisco de Miranda se apodera de la Filbén 2016. Promoviendo diseño venezolano y artes, exhibe trabajo de creadores en el país, en la sede de Caracas. Concierto didáctico El Celar será el escenario para la afrofusión del grupo Los Canelleros. Llegó la Navidad. Del 10 al 22 de diciembre llega el Cascanueces al Teatro Teresa Carreño para celebrar sus 20 años. Valoración patrimonial Foro de la Diversidad Cultural llega hoy a Delta Amacuro. Gran exponente gaitero. Pueblo venezolano rinde homenaje al zuliano Ricardo Aguirre, el Monumental. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lizde Ramos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Te seguiré, La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas mostrará el talento y la industria musical venezolana en la segunda edición de la FIMVEN, del 14 al 19 de noviembre en el Teatro Teresa Carreño y sus alrededores. 5 galas nocturnas con artistas nacionales e internacionales, conciertos promocionales, ruedas de negocios entre artistas y programadores nacionales y del mundo, expoferia con productos y servicios de y para la industria musical. FIMVEN, ventana al universo sonoro venezolano. Gobierno bolivariano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos. Tanto esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender. Tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti. Azul, rayo de luna serás para mí. Azul, y con la lluvia pintada de azul, tú siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Y es que este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Sabrosito, sabrosito este tema. Escuchamos a Cristian Castro y la versión en merengue del tema Azul. Les recordamos que sigue abierta la participación a la ventana, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y dice Juan Guirola, Roberto Hernández Montoya se pregunta, ¿cómo llega el país a tener que elegir entre un locario megalómano y una fría genocida? Bueno, Eso es lo que nos preguntamos todos. Dice también Juan Guirola, aplausos a nuestro ejército ideológico, quienes aquí fuera de esta patria bolivariana están dando a conocer la verdad. Apliquemos con fuerza la ley de precios justos y hagamos entender al capitalismo que aquí va de retro los corruptos presos ya. Dice Mario de Jesús Pérez, buen día Enza, ¿quién quedaría al mando de la presidencia si no completara el mandato esta señora por enfermedad? Mira, la verdad es que no conozco la constitución y las leyes de Estados Unidos como para saber, ¿no?, qué pasaría en ese caso. Rosalba Pulgar invita cordialmente invitados al foro La Guerra Mediática de Cuarta y Quinta Generación con Virginia King. Se será el día miércoles 9 de noviembre de 2016. Pero fíjate, no dice la foto, no dice la hora, Rosalba. Si lo puedes decir, dice Rebeca Briceño, bueno, agradece la invitación. Tenemos más notificaciones, bueno, son retweets, ¿no? No se escribe por el grupo de Facebook, yo colgué la nota de Trump es un loco, pero Clinton es más peligroso, dice Oliver Stone, y Carmelo Pérez responde, dice al respecto, cada uno está loco, pero en realidad el loco lo tiene la maquinaria que está detrás de ellos. ¿A dónde nos llevará todo esto con cada locura que se nos avecina, con cada cerrada de ojo en los tiempos de crisis? La felicidad la tienen rodeada de tanta maldad de esta fuerza del demonio. Bueno, tenemos informaciones, más informaciones que comentarles, y una de ellas, buena noticia, los jubilados, ¿no? Y mejor dicho, los pensionados. El gobierno nacional cancela este martes el retroactivo por incremento salarial. El gobierno nacional estima cancelar para este martes 8 de noviembre a los pensionados y pensionadas del país el retroactivo por incremento salarial que contempla un monto de 4.515,37 bolívares. A través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, los dos meses de aguinaldo serán abonados el martes 15 de noviembre por un monto de 54.184,20 bolívares. Mientras que la compensación especial de carácter único corresponde con tercer mes de aguinaldos, será efectivo para el primero de diciembre y corresponde a 27.092,10 bolívares. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó que la nómina del mes de enero del año 2017 se cancelará el 15 de diciembre y sumó un total de 27.092,10 bolívares. Dicho cronograma de pago fue publicado este lunes por el ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter @IBSSOficial. Así que bueno, pueden revisar por allí el cronograma de pagos. Igual yo lo estoy tuiteando en este momento y también lo compartiré en el grupo de Facebook, ¿no? Bueno, de más... ¡Ay, dale ahí, tuitear, carajo! Ah, que ya he enviado el mensaje, chévere. Ok, bueno, más informaciones que comentarles. Y bueno, aquí en la declaración de quién es. Ok, el ministro para Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, anunció que se va a aplicar un mecanismo cambiario en la frontera muy pronto. Advirtió que el repunte del llamado dólar paralelo es parte de un ataque voraz para desestabilizar la economía, sabotear la mesa de diálogo y precipitar el golpe de Estado que están intentando dar, bueno, lo están intentando desde hace tiempo, ¿no? Pero que quieren el golpe de Estado, que quieren precipitar, que quieren dar para este año. Está más que claro, ¿no? Bueno, el ministro para el Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, aseguró que el Ejecutivo diseña una serie de medidas para revertir el brote especulativo del dólar paralelo y garantizar cierta estabilidad. Faría se refirió al repunte que ha tenido el dólar en el mercado negro durante las últimas semanas y advirtió que forma parte de un ataque voraz que busca desestabilizar la economía. No precisó fecha, pero aseguró que muy pronto anunciarán un conjunto de medidas para aplicar un mecanismo de cambio a la frontera para hacerle frente a la especulación de las casas de cambio que actúan impunemente desde el territorio colombiano. Advirtió que en el caso del llamado dólar Cúcuta se trata de tasas de cambio paralelas que funcionan en la frontera con una inversión de dinero proveniente del narcotráfico y que es propiciada por las autoridades de Colombia. El ministro recordó que durante el primer semestre del año se logró frenar el dólar paralelo. Sin embargo, en los últimos tres meses ha tenido un repunte. Hemos perdido el 75% de todos los ingresos por divisas y tenemos una enorme dependencia de las importaciones. Ante esta situación, es urgente estabilizar el mercado cambiario que actúa bajo fuerzas especulativas, puntualizó Faría. Bueno, esta es otra nota que vale la pena retuitear, ¿no? Ay, no, pero esto está lentejo. Bueno, seguimos con informaciones y tenemos que el Ejecutivo agiliza la distribución de materia prima para la producción alimentaria. El coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, Freddy Bernal, anunció este lunes que Venezuela superó una de las trabas del acoso financiero internacional al lograr acordar con proveedores internacionales los métodos de pago de 29 barcos contenedores de productos necesarios para el procesamiento y elaboración de alimentos en el país. En una rueda de prensa realizada este lunes en Caracas, Bernal recordó que el país afronta una guerra financiera internacional que impide el acceso al pago en moneda extranjera a proveedores. Se fue el Citibank, que es el mecanismo de pago en divisas, y en ese sabotaje de los mecanismos financieros externos contra Venezuela para disparar al estómago de los venezolanos y venezolanas. No permitían que le pagáramos a los proveedores extranjeros. 68 días duramos en buscar mecanismos de pagar, y eso, por supuesto, hay que decírselo al país. Eso impactó negativamente en la distribución de alimentos, informó en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión. Superado el percance, Bernal informó que las próximas semanas se distribuirán a las plantas procesadoras de alimentos materia prima para la producción de azúcar, trigo panadero, aceite y pasta de soya, asimismo para la producción de carne, pollo, huevo y leche para el consumo de los venezolanos. En esos productos tendremos el abastecimiento suficiente e incluso garantizando la producción del pan de jamón para nuestras hallacas, con un esfuerzo importante del presidente Nicolás Maduro en medio de esta guerra financiera y esta guerra económica contra Venezuela, y por supuesto mejorando el mecanismo de distribución a través de los CLAP, expresó. Él, también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, reafirmó la voluntad que tiene el gobierno nacional en restablecer relaciones con Estados Unidos basadas en el respeto. Ay, mi amor, pero si gana la Hillary, lo dudo. Y con Trump tampoco hay muchas esperanzas, porque recordemos que hay toda la gusanera mayamera es republicana. Bueno, ¿qué pide Venezuela? ¿Qué pide el Partido Socialista Unido de Venezuela? Solo respeto e igualdad de condiciones. Nosotros respetamos el gobierno de los Estados Unidos en la medida que el gobierno de Estados Unidos respete la soberanía, la autodeterminación de los venezolanos y venezolanas. Bueno, señores, recuerden que sigue abierta la participación en la ventana a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, y también pueden hacerlo a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Tenemos una nueva llamada, ¿verdad, Henry? Ok, vamos a darle paso. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está Enza? ¿Qué tal? Muy bien, ¿con quién hablo? Con Juan Girola. Juan Girola, Juan, ¿cómo anda todo? Bien, chévere, vale, todo. Muy bien, todo bueno, fino. Bien, trabajando. Ahí vamos. Mira, con respecto a las pensiones, yo hoy esta mañana, pasa que no lo pude ver bien, oír bien, un comunicado de Sudeban. Ajá. Porque los bancos privados y algunos públicos están entregándole a los pensionados billetes de baja denominación. Sí, sí, sí, señor. Sudeban, están las cosas en billetes de 20 y día 10. Exacto. Y Sudeban ordenó que se les pagara en billetes de alta denominación y que procuraran un horario especial para todos los pensionados. Así es. Porque el problema está que molestan a los pensionados, y por supuesto, un pensionado dice, no, pero esto es culpa del gobierno, pues el gobierno no hace nada. Entonces, Sudeban parece que sacó un comunicado. Ahora, yo le pido a nuestra gente que estén de verdad alerta y que den la denuncia donde ellos vean que no se está cumpliendo esto. Porque el problema está que ellos actúan impunemente porque nadie los denuncia, ¿ok? Y la otra cuestión, es imprescindible que se aplique la ley de precios justos, porque con el aumento salarial están subiendo los precios como locos y así no puede ser, ¿entiendes? Uh-huh. Y todavía sí, en Baruta, señor, algunas panaderías siguen haciendo cola para vender pan caro. Y por aquí en el centro también, sí, en el Paraíso también, siguen, sí, en la, sí, misma. Entonces, creo que nuestro pueblo se va a tener que organizar para dar de verdad, de una vez, a acabar con eso. Okay. Buenos días, Elsa, nos vemos, bueno, el viernes. Ah, bueno, chévere, nos vemos el viernes, Juan, qué rico, ay sí, porque de verdad que el lunes, y me encantó verla, ¿no? Nuestra querida Luisa Elvira González, y de verdad que me dio muchísimo gusto. Oye, vale, pero yo que estaba esperando ventaneros y cuando yo llego ese está en el lunes, de verdad que lo que corría era la brisa, los están cerrados y la pelota de heno flotando en el aire, ¿no? Y dije yo, ay, pero ¿qué pasó aquí? Pero bueno, de verdad que también tuve la oportunidad de pasar un rato bien agradable con el historiador Eloy Reverón, que tuve una conversación sabrosísima, y después con Ángela, la verdad que estuvo sabrosita la cosa, ¿no? Pero bueno, no sé, yo me esperaba más quórum ventanero ese día. Pero bueno, el viernes ya, lo que pasa es que el lunes, inicio de semana, uno tiene cosas que hacer, uno entiende. Bueno, continuamos, son las 11:20. Y bueno, sobre la mesa de diálogo, pues Aristóbulo Isturi señaló que el tema económico es fundamental para la mesa de diálogo. El tema de la economía es fundamental para el debate en la mesa de diálogo instalada entre el gobierno nacional y la oposición, con el acompañamiento del Vaticano y de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, ratificó este martes el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturi. El tema central más importante de la mesa debe ser el tema económico. Lo demás está en la Constitución, manifestó a través de su programa radial Dando y Dando, que transmite Radio Nacional de Venezuela. Indicó que debe debatirse el respeto a los precios de los productos comercializados por parte del sector privado. Mencionó como ejemplo la situación que se genera ante cada anuncio de incremento salarial aprobado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, como parte de una política de la revolución para proteger la economía familiar. Ante ello, la respuesta de un ala del sector privado es el incremento de precios de manera desproporcionada. Si el presidente aumenta los salarios, amenazan que vienen a aumentar los precios. Ahí debe haber un acuerdo de respeto a los precios, enfatizó. Bueno, estas fueron las declaraciones del vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturi. Y es tiempo ya de hacer una pausa y nos vamos con esta chatarrita, pero que es divina. Simon & Garfunkel, Cecilia, ya venimos. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Tradiciones afrovenezolanas. San Benito fue sembrado en las tierras de Palermo. La manifestación musical que rinde culto a San Benito de Palermo es una de las más complejas de nuestra rica herencia cultural afrovenezolana. Su notable riqueza sonora suma una elaborada ritualidad colmada de simbolismos que representa un extraordinario ejemplo de patrimonio estético. Esta herencia, al ser reinterpretada por los cultores, integra el comportamiento social, los valores que emanan de la tradición. Hemos observado cómo los habitantes de esta región del lago de Maracaibo destacan por su educación y religiosidad, y sus cofradías pueden servir como ejemplo de organización para algunas comunidades urbanas. San Benito de Palermo tiene su momento culminante los días 27 y 28 de diciembre y finalizan el 1 de enero. El Santo Negro es llevado por sus creyentes bailando en su honor, dedicándole fuertes sonidos de tambora en todo su recorrido. Un fiel acto representativo de la tradición africana de la época colonizadora. La vestimenta se caracteriza por el empleo de una capa roja, sombrero de cogollo decorado, lentes y un trabuco con el que hacen explotar pólvora. Los hombres, mujeres y niños caminan por las calles descalzos, con las caras pintadas de una unción negra que representa el color de piel de San Benito. Todos los domingos, a las 10 de la mañana, escucha Aquí y Allá en las Mañanas, un espacio para la reflexión de la vida cotidiana. Disfrútalo por Alba Ciudad, 96.3 FM. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, convoca el Concurso Nacional de Ensayo Breve Andrés Bello Nuestro Americano, que recibirá obras hasta el 15 de noviembre. Para mayor información, visita www.casabello.gov.be. Gobierno Bolivariano. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. Óigaseme bien. En el área socioeconómica, apalancamos todas las misiones de la revolución y creamos convenios en la política internacional con la patria grande, suramericana y latinoamericana y el Caribe. Pareciera que alguien nos condenó a 100 años de soledad. Y así es más. Pero quizá porque fuimos condenados, quizá a esos 100 primeros y a esos 100 segundos, entonces alguien nos dio una segunda oportunidad sobre esta tierra. Sí. Aprovechemos esta segunda oportunidad y hagamos la patria de nuestros hijos. Hagamos la patria una y grande. ¡Viva la patria latinoamericana y caribeña! ¡Viva! ¡Viva Bolívar! Conciencia Socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barriento. Certificado de locutor, 41.741. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. cantando quiero decirte lo que me gusta de ti. Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar. El dulce sortilegio de tu mirar. Me gusta todo lo tuyo. Todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar, mi dulce amor. Ven a mí. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar, mi dulce amor. Ven a mí. Ay, ay, ay, qué cosa tan hermosa este bolero. Es que este bolero es hermosísimo. Y lo canta, pero lo canta de un rico Alberto Beltrán. Todo me gusta de ti. Todo, todo, todo, todo me gusta de ti. Todo me gusta de ustedes, mis usuarios bellos de la ventana. Que de verdad que bueno, son la luz de mis ojos. Mi alegría matutina. Gracias por estar allí acompañándonos en esta ventana. Mira, escribe Airan Barradas por la cuenta de Twitter @ la ventana abierta y dice: buenos días, Ensa. Todavía dudan que la Hillary Clinton va a ganar y el fraude está montando. Leen leak. Sí, eso lo denunciaron. Se filtró ya lo que había preparado un canal de televisión con el triunfo de Hillary Clinton, pero con cifras y todo. Es impresionante. El fraude está montado y mira, y el modo tan brutal como ha estado apoyando a Hillary la industria del entretenimiento. Mira, ella fue la que eligió el aparato militar gringo. Ella es la elegida, ¿verdad? Que es prácticamente, para mí es prácticamente un hecho el triunfo de esta psicópata, ¿no? Bueno, vamos a ver, tenemos llamada. Buenos días. Aló, buenos días, Ensa. Sí, ¿con quién hablo? Hola, es Daisy, ¿cómo estás? Daisy, cariño, ¿cómo te ha ido? Bien, chica, no pude ir el viernes para la cuestión del libro, porque no, estaba muy atareada, pero claro. Quería verte, quería ir, pero bueno, voy este fin de semana. Ah, no, chévere. Bueno, por el viernes pasado fue en la tarde, la ventana salió fue el lunes. Este viernes vuelve sí. A salir desde allá y el sábado voy a estar allá en la tarde, también voy a estar allí en el stand. Nos vemos el sábado, lo que pasa es que tampoco es para los chiquitos, ¿vale? Ese aguinaldo y todo eso ha llegado tarde este año, ¿vale? Porque el pasado pagaron los primeros 5 días de noviembre, no sé qué ha pasado. Ok, bueno, pero ¿a quiénes? A los pensionados. No, pero mira, te voy a hablar, aquí tengo el cronograma, hoy pagan el retroactivo y no, ay, déjame buscar ahora otra vez, para darte, porque la información la di hace un ratico. Hoy están pagando, okay, fíjate, okay. Gobierno Nacional cancela este martes el retroactivo por incremento salarial. El retroactivo del incremento lo están cancelando hoy. Ahora, okay, tenemos que los 2 meses de aguinaldo serán abonados el martes 15 de noviembre por un monto de 54.184,20 bolívares. Y la compensación especial de carácter único, que es el tercer mes de aguinaldo, será efectivo el 1 de diciembre y corresponde a 27.092 bolívares. Entonces, ah, okay, y bien, que la nómina del mes de enero, es decir, el mes de enero de 2017, lo pagarán el 15 de diciembre. Entonces tenemos eso. Hoy pagan el retroactivo, que son 4.515. El 15 de noviembre, los 2 meses de aguinaldo, y el 1 de diciembre, el tercer mes. Y enero lo pagarán el 15 de diciembre. Bueno, Nensa, gracias por esa información. Ay, no, vale, con y todo quería, cariño, y, mi bella. Gracias, amor. Y quería también hacer una acotación ahí, chica, que estoy viendo que como estaba diciendo Aristóbulo, el vicepresidente, oye, aumentan el sueldo y van a aumentar la comida, van a aumentar, sí, todo eso. Vale, ¿cómo es posible que son... ¿cómo es posible que un champú, un gel and shoulder te esté costando 4.000 dólares? Eso es una grosería. ¡Qué barbaridad! Y eso es lo que marca el frasco, porque eso es algo que me llama... Sí, eso lo está marcando, pero ¿eso por qué? O sea, ¿cómo pero lo va por a permitir qué? El gobierno? O sea, ¿pero por qué va a permitir a ese precio tan exorbitante? Así está. Porque, ok, que no nos venda el head and shoulder en 30 bolívares. Oye, piensa, pero véndelo, total, no sé, véndelo tal, pero... Cuando mi comandante empezó con el problema empezó a meterle mano a las cuestiones de los champús y las cosas de las prestobalas y todo lo que estaba caro, que lo vendían carísimo. Entonces ahí empezaron a hacerle la guerra. Entonces sigue esta guerra, esa. Y ahora, ¿cómo es posible que la polada, ay no, como dicen todos estúpidos por ahí, que me perdonen los estúpidos, pero es que es verdad, que dice, ay no, la única empresa que se ha copado de nosotros, que ay, era por el, favor, que era el, es la polada. Esa, que no, ellos son los que nos tienen delgaditos, quieren, a todos. Ellos nos quieren, claro, esa. ¿Cómo es posible que un medio kilo de mantequilla esté costando 1.500 bolívares? No, eso es una grosería, de verdad que es una grosería todo lo que están haciendo. El arroz, cómo lo pusieron de caro. Entonces, yo estoy viendo que de verdad, Nicolás, como que está solo. Esta cuestión, tienen que ya ponerle un parado a esta gente con el costo de la comida, porque no están combatiendo, ok, están combatiendo la cuestión de la comida con el plan, ok, pero eso no viene sino cada mes y medio, y eso no dura nada. Entonces tú vas a comprar en la calle, tampoco consigues nada, y lo poco que consigues, un gentío ahora que está importando comida brasilera y comida no sé de dónde, esa vaina carísima esa, un kilo de arroz, 5.000 bolívares, un kilo de leche, casi 7.000 bolívares, no, eso es una grosería. Sería esta cuestión, de verdad, mira, aquí tiene que haber algo, porque de verdad, mira, la cuestión, uno a veces se angustia, uno que es ama de casa, uno se angustia porque uno dice, claro, que como hoy no tengo harina, entonces para el problema del pan, que nos tiene loco aquí en el valle el problema del pan, la panadería tienen que obligarla a hacer el pan como se hacía antes, todo el día pan, no hacer pan es natal y hacer pan a mediodía y en hora pico y te ponen a la gente a hacer cola en la calle, son unos degenerados. Tú tienes que irte a las 11, 10 de la mañana a hacer una cola para que te den el pan a las 12:30, 1 de la tarde o 2 cuando ellos les da la gana, porque es cuando ellos les da la gana. Tú le preguntas, mire, ¿cuándo sale el pan? No sé, vente dentro de 2 horas, no, vente de tu... Entonces una mamadera de gallo esa, se burlan del pueblo, del hambre que el pueblo tiene, de las ganas que el pueblo tiene de comer su pan, una arepa, una cuestión. ¿Hasta cuándo esa? De verdad, mira, yo digo que Nicolás de verdad tiene que apretarle los tornillos a esta gente que está con él, en la calle haciendo eso, ponerse más estricto con eso, porque de verdad que la cuestión no está fácil. Y el poquito real que nos están dando en esta pensión, eso uno no lo alcanza para nada, porque ahí se mete uno a comprar un mercado y eso se te va a ir en un mes y te queda igualísimo. Las utilidades se van a ir comprando comida. Sí, comida nada más, porque yo, mira, la angustia mía, yo veo a mis nietos y veo a mis hijos pariendo para comprarle los muchachos la ropa. Ahí está, mía, después voy a buscar, vea dónde consigue más barato. Porque como tú le dices a dos niñas, no hay ropa, no hay eso, ve, no hay niños Jesús, no hay nada. Ok, y ella dice, mamá, no se le va a comprar nada como antes, pero por lo menos comprarle algo para que, conchale, yo lamentablemente no tienen culpa de que uno los traiga al mundo y que esta situación esté como esté. Entonces le digo, bueno, será, le dije yo, pero es que la cosa esa, no es nada más ello. Tengo 8 nietos y parte de los 8 nietos, todos los nietos del mundo y todos los hijos del mundo. Eso angustia a uno, la comida, la ropa, todo eso. Entonces hay que ponerse pila con eso. Yo digo que hasta cuándo nos van a estar atacando nosotros. Ahora uno mira, tú me estás preguntando, no tengo champú, y voy a ver dónde consigo un sobrecito y a ver cuánto me lo vende. Porque si el peror está en 4.000, imagínate, el sobrecito está como en 1.000 o 500 bolívares, me supongo. Bueno, es un abrazo. Bueno, un abrazo grande, eso. Mira. Te quiero mucho. Pues. También te quiero mucho, mi Daisy. Mira, eso es cuestión de ver, porque me parece insólito que un champú que costaba 30 bolos lo suban de un solo golpe a 4.000 bolívares. No me extrañaría que eso es una etiqueta que le está poniendo el comerciante. Igual, ya he visto en varios locales que te tienen el paquetico de toallas sanitarias de 1.700, 1.800 bolívares, de 8 toallas. Señores, yo me he hecho 16 en cada periodo. Bueno, no digo los 16, pero unos 14. Pero nunca, o sea, 8 son muy poquito para mí, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, estamos hablando de que un paquete de 8 no alcanza, tienes que comprar por lo menos 2. Entonces, prácticamente son 3.500 bolívares mensuales por concepto de toalla sanitaria. Cuando uno agarra esos paquetes de toalla sanitaria, no tienen precio de fábrica, porque vienen, por lo visto, vienen o por los caminos verdes, vienen importados, o sea, los importan con dólar DICOM, yo no sé, pero me parece que es una aberración. Dudo mucho que el cambio en dólar DICOM al precio de ese paquete de toalla sanitaria se corresponda con lo que están cobrando los negocios. No se corresponde. Y no me extrañaría que lo que tuviste con el Head and Shoulder también depende del tamaño, si es el grandote o es el más pequeño, pero insisto, el aumento es demasiado grotesco. De 30 bolívares que te costaba un champú a 4.000 bolívares, ¿no? Mira, ¿cómo he resuelto yo con el champú? Mira, yo tuve suerte que me tocaron unos operativos, estuve en un par de operativos, uno que hicieron aquí, otro que hicieron, yo hacía trabajo por honorarios profesionales con la Misión Nevado, y tuve el chance en esos operativos, tuve el chance de comprar dos frascos de los grandes de Pantene. Y cuando la Asamblea Nacional tomó posesión, que supuestamente iban a haber conflictos aquí en el centro y las tiendas no abrieron, por casualidad yo vine a trabajar y encontré un Farmatodo abierto y al final de la tarde estaban llegando las cosas y logré comprar un Head and Shoulder de los gigantescos. Y esos tres champús que compré entre diciembre y enero del año pasado me alcanzaron hasta esta fecha. Ahorita es que se me acabó el último, ¿no? Pero el año pasado, de verdad, que sí me costó trabajo conseguir champú. Y yo lo que hacía era comprar, bueno, me iba a las tiendas de peluquería, a las tiendas profesionales, a las tiendas de peluquería, y compraba champú allí, que era donde se conseguían, ¿no? Porque la verdad es que eso, yo no nací para andarme agarrando a taconazo con las bachaqueras, de verdad que no. Y en aquel entonces, uno podía conseguir un champú profesional, te estoy hablando del año pasado, lo conseguías cerca de por menos de 1.000 bolívares, estaban 500, 600. Ahora un enjuague, un acondicionador de estos que te venden en las tiendas de peluquería, están costando, lo puedes comprar en 1.400, 1.500, o sea que los champús deben estar parecidos, 2.000 bolívares, pero 4.000 bolívares no. 2.000 bolívares jamás, 4.000 bolívares jamás y nunca, ¿no? Entonces, bueno, uno va buscando alternativas. Existen sitios en Fundambiente, por ejemplo, la Casa de las Letras también los ha dictado, talleres para hacer champú artesanal, champú sin sal. Unas amigas mías hicieron uno que hicieron en la Casa de las Letras y me regalaron un poquito del champú sin sal que ellos hicieron, el champú artesanal, y de verdad que además de que olía espectacular, de verdad que me había dejado el pelo mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor que el Head and Shoulder que compré en Farmatodo a principio de año. Mira, escribe Edgar Pérez y dice, la señora Daisy es la vocera de todos. De verdad la felicito porque dice la realidad, ¿no? Que es así. Es así. Y mira, y sobre lo de las panaderías, Daisy, yo me niego a que me maltraten esos degenerados. De verdad, yo no me voy a andar poniendo, y eso aquí hay una panadería cerca, y yo te soy sincera, yo no me pongo a hacer una cola a las 11:30 de la mañana en una panadería para que me vendan un pan como si fuera una lambucia. No me da la gana ser maltratada, te lo digo. Ni me da la gana hacerlo a las 5 de la tarde. Entonces, mientras pongan a la gente a hacer cola en la panadería, yo a ellos no les compro. Pero es que yo a los panaderos no les compro ni agua, no les compro nada. ¿Qué hago yo, Daisy? Prefiero mil veces comprar pan de sándwich en un supermercado o comprar pan de sándwich en un abasto. Porque a la hora de la chiquita, lo que gastamos de canillita en canillita es lo mismo que uno se gasta en un paquete de pan de sándwich. Pero mientras seamos rehenes, o sea, es que el cuadro a mí me indigna. El cuadro de estar haciendo una cola con una pepa de sol a las 12 del mediodía y llorando, ¡ay, por qué nos maltratan, por qué nos maltratan así! No, no. como no quiero ser maltratada y no me voy a dejar maltratar por esos degenerados por un pinche pan, como diría lo mexicano, pues sencillamente compro pan cuadrado o compro tortilla o compro tortillas Bimbo. Pero no. O sea, porque es que es una actitud como que masoquista. Ay, que me maltratan y estoy poniendo yo ahí la cabeza para que me sigan dando garrotazos. No. Entonces, de verdad, Daisy, no tienes por qué calarte, no tienes por qué calarte eso. Deja de ponerles el pescuezo para que te corten la cabeza. Deja de ponerles la cara para que te cacheteen. No les compres pan. Hay opciones. Pan cuadrado. Yo estoy comprando pan cuadrado. Hay una marca que es de un patito, que es súper económica. Es súper económica. O sea, el paquete de medio kilo de pan te cuesta 1,000 bolos. Y de ahí salen un montón de sándwiches. Es un pan integral. Comprar, mira, pan árabe, cualquier cosa. Pero es que de verdad, o sea, me parece algo tan grotesco, algo tan cruel, algo tan inhumano, lo que están haciendo, lo que está haciendo el gremio panadero con el pueblo. Te maltratan, te ponen a hacer cola en la calle y de paso cuando entras te siguen maltratando, te insultan, te dicen que te la cales, que eso es por culpa de tu presidente Maduro. ¿Qué es eso? Entonces, es verdad, el Estado tiene que ponerse pilas, pero nosotros también nos tenemos que hacer respetar como consumidores. Entonces, no, por eso es que yo no me lamento. ¡Ay, que el pan, que las panaderías! Yo no me lamento, porque yo no me dejo meter el dedo en la boca por esos degenerados. Sencillamente. Compro pan cuadrado, me meten el dedo en la boca los de Holsum, los de Bimbo y los del Cisne. No, bueno, lo digo echando broma. Pero es que es verdad. O sea, uno también tiene que ejercer su poder como consumidor. Mira, a mí que si la ropa aumenta de precio, a mí eso no me preocupa tanto. Porque la comida está tan cara y la gente está... Porque la prioridad es la comida. Y la comida está tan cara que la gente no le va a alcanzar el dinero para comprar ropa a precios exorbitantes. En dos platos. Este diciembre la ropa no la van a vender tan cara. Ni los zapatos, porque la gente no va a comprarla. Porque entre el estreno y la comida, la gente va a elegir la comida. Porque si hay algo que nos ha enseñado esta crisis, es a darnos cuenta de una cantidad de cosas que nosotros considerábamos indispensables y que tenemos meses viviendo sin ellas. Y ahora que han aparecido los anaqueles, ya ni nos interesa comprarla. Eso a mí me pasó. Eso a mí me pasó con la ketchup. La salsa ketchup era producto, y eso que yo no le echo ketchup a muchas cosas. La salsa ketchup era un producto que yo compraba en mi mercado mensual. Todos los meses compraba una botella de ketchup. Y cuando apareció en las anaqueles, agarré la botella y dije, vi el precio, 800, 900 bolívares. Vi el precio y me quedé pensando, dije, realmente lo necesito. Y cuando me di cuenta que tengo meses cocinando sin ketchup y que estoy cocinando divino porque estoy utilizando especias y estoy cocinando con cúrcuma, con curry, con orégano, y con tomate natural y mi comida ahora es mucho más sabrosa que cuando le echaba ketchup, la devolví a la anaquel y dije, no, porque yo con estos 800, 900 bolívares puedo comprar algo que necesite más. En estos días me pasó con la mayonesa. A mí como me encantaba, pero bañar en mayonesa el pan cuadrado. Un sándwich de jamón con mayonesita y rueditas de tomate. Rico. Y la mayonesa era otro producto obligado. Tengo meses que no sé lo que es la mayonesa. Y pum, apareció la mayonesa brasileña. Y por supuesto que se me pusieron los ojos grandotes. Pregunté el precio y se me pusieron los ojos más grandotes. Y me quedé pensando porque me acaban de pagar la tarjeta del ticket de alimentación. Y dije, ¿qué hago? ¿Compro la mayonesa? Y me quedé pensando, dije, ¿pero realmente la necesito? Cuando estoy aderezando mis ensaladas con otra cosa, cuando estoy cocinando con otras cosas y realmente no la necesito. Entonces, los 1,000 y pico, 2,000 bolos que me van a cobrar por la fulana mayonesa, prefiero gastarlos en algo que necesite más, en unas verduras, en unas hortalizas, porque eso es lo que acompaña la proteína que consumo, no la mayonesa. Entonces nosotros tenemos que ver cómo han cambiado nuestros patrones de consumo y cómo la publicidad nos ha vendido cosas imprescindibles como cosas prescindibles como imprescindibles. Hace un año, para la mayoría de nosotros, hace un año era impensable no tener salsa ketchup ni mayonesa en la casa. Ya no. Ya hasta nos podemos dar el lujo de verlo en un anaquel y decir, no lo compro porque no lo estoy usando, porque no lo necesito, ya no me hace falta. Y así como todo, y eso va, eso tiene que ver también con la, el modo de consumo, con la ropa, con las cosas. Realmente no, nos vamos hacia lo más necesario, porque lamentablemente, lamentablemente, nuestra cultura como país rentista petrolero era una cultura sumamente consumista y una cultura sumamente marquera, porque las marcas representan estatus. Yo recuerdo una señora, una muchacha muy buena que trabajaba en mi casa, que limpiaba en mi casa hace unos años, que yo cuando hacía mercado, usualmente buscaba detergentes de calidad, pero que fueran más económicos o que estuvieran en oferta. Y a ella no le gustaba porque ella nada más limpiaba con Ajax. Entonces le decía a mi papá que yo no compraba el detergente y ponía a mi papá a comprarle Ajax. Y cuando yo me vine a dar cuenta, abro el gabinete de los productos de la limpieza y tenía, si de verdad, Luiller, tenía 8 botellas de limpiador nuevas y ella ponía a mi papá a comprarle Ajax todas las semanas. Ah, porque y Ajax era el más caro. Entonces, no, ese es el más caro, ese es el más cifrino. Yo vivo en un cerro, pero yo lavo con Ajax porque eso me da estatus. ¿Entiendes? Es un asunto cultural. Y todo esto nos lleva también a evaluar cómo gastamos, qué gastamos, cómo nos alimentamos. ¿Qué estamos haciendo? Mucha gente que tenía sobrepeso, incluyéndome, hemos adelgazado y nos sentimos bien y nos sentimos más sanos. Y revisamos qué es lo que estamos comiendo. Y estamos comiendo mucho más sano. ¡Qué pendeja! De Dios, ¡qué pendeja! Yo a lo largo de toda mi vida pagándole un dineral a médicos para que me pongan a dieta. Y en esas dietas donde me sacaban un dineral, me ponían a comer lo mismo que estoy comiendo ahorita. Cero frituras, sin mayonesa, todo a la plancha, todo horneado, verduras, vegetales, pocos carbohidratos. Entonces, bueno, mira, ya son las 11:52 minutos, ya se acerca el momento de despedirnos. Tenemos una llamada y bueno, y después despedimos el programa. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? No, no, bueno, la llamada no está. Bueno, ya señores, les recordamos, los invitamos a que se acerquen a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la cual se ha consolidado como un espacio de paz, según palabras del coordinador de la Plataforma del Libro, Edgar Pérez. La Feria Internacional del Libro de Venezuela se constituye con el imaginario del colectivo cultural venezolano y en esta 12ª edición se consolida como un espacio de paz fundamental de los ciudadanos. Gracias al impulso de la lectura, cada año se ve como el público absorbe la feria e incluso la reclama, la pide, se preocupa por si no se realizará, pero siempre dentro de la conquista de la paz como conquista máxima que ha planteado el presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos con este espacio que contribuye a la paz, indicó Páez en una entrevista ofrecida a la Agencia Venezolana de Noticias. Destacó que la FILVEN en los últimos 3 años ha sido vista por los ciudadanos como un escenario donde predomina el valor de la paz y del intercambio de conocimientos. En el 2014 la derecha se lanzó con las llamadas guarimbas y nosotros hicimos la feria para probar que nuestra vocación es la paz y la del diálogo. Ahora toca de nuevo hacerla en estas dificultades para reafirmar nuestra vocación y el camino de paz. Son las 11:53 minutos. También queremos celebrar que el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, entregó pensiones en Monagas. Ningún país se compara con Venezuela en reconocimiento a sus cultores y a cultoras. En un acto de amor y justicia social, el gobierno bolivariano entregó 157 nuevas pensiones a cultores y cultoras para un total de 361 pensionados de este sector en Monagas en lo que va de año. El proceso de reivindicación de los creadores no se detiene y será prioridad en el 2017, anunció en su visita al Estado el ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, quien destacó que el presidente Nicolás Maduro le pidió llevar a 0% el índice de pobreza en cultura. Y así será. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos y queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y también después Radar 96 saliendo desde el stand de Alba Ciudad en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2016. No se pierdan la programación desde la FILVEN, que va a estar buenísima. Y nosotros ya estamos cerrando la ventana. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Henry Jiménez, y bien, bien apoyado, dirigido, pero es Henry el que ha estado aquí al pie del cañón, estuvo toda la mañana. Y ha estado dirigido, apoyado por Luigi Arloyo, y cerrando la ventana la mañana de hoy, esta servidora que les de Enza García. Henry, Luiger y yo les deseamos a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Nos vamos con Omar Enrique y Eddie Herrera. ¡Que te vaya bien! ¡Chau! Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.